A la final. A la final, ¿quieres llegar a la final? Llegamos a la final porque hoy es viernes. ¿Escuchás? Sí, escucho. Bueno, ese es el apoyo de los automovilistas aquí en Calle Salta, casi esquina Francia. Ese es el apoyo de los automovilistas. Ninguna decisión. Estoy acá, es impresionante la cantidad de gente que apoya esta medida. Incluso hablábamos con algunos automovilistas y nos decían que es una forma de ordenar el tránsito. Sí, esta mañana me tocó pasar por ahí y el taxista, digamos, que manejaba sin que yo le dijera nada, tocó bocina en adhesión y después salió el tema de también del apoyo a esa ciclovía, a ese espacio para que puedan circular los ciclistas. Bueno, acá dice un mensaje: el dueño de la concesionaria de Calle Salta estaciona sus autos por la venta sobre la ciclovía. Si el egoísmo fuera flores, Calle Salta sería un jardín. Vamos a definir cómo seguimos en función de esa reunión con el secretario de Promoción Social y en función de la resolución del consejo, pero sí, en realidad no modifica demasiado las cosas. Laura Rodríguez Costello, empleada de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad, también delegada de ATE. Cosas, digamos, se van a modificar en la medida en que avance la negociación y en que tengamos realmente respuestas contundentes y serias a los reclamos que tienen que ver con el pase a planta de todos los trabajadores y con regularizar la situación de las categorías y los adicionales, que todavía de eso no tenemos ninguna respuesta. Y este disco lo compramos juntos, amigos. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Ah, en Brasil. Lo compramos en Bahía. En Salvador de Bahía. Es el primer disco de Marisa Monti del 86. Arranca con eso, después hay uno más de Marisa Monti más actual. Ah, le gustó Marisa Monchi, trajo todo de Marisa Monchi. Me recritica la música de Vanina, ¿cierto? Sí. Sí, ¿y qué más? Y otra más, bueno, no importa. No, cuente, ¿qué más? Ah, yo en mi casa tengo las pantuflas en la escalera. Entonces yo entro, dejo los zapatos y un poco las pantuflas. Está muy bien. Enseguida, ahí está. Absolutamente. Ya. Y yo, mi nieta tiene las pantuflas de ella al lado de las mías. Las dos, entonces ella entra, se saca los zapatos, ya se siente en el escalón, se saca los zapatos y se pone la pantufla y dice: abuela, ya estamos. No todos los candidatos están preparados para un debate. No todos los candidatos tienen una formación política seria. Y eso habla de nuestra clase política, digamos, ¿no? Lo escuché a Delfrade, que me pareció muy bien. Por lo menos tiene un horizonte. Entonces uno puede decir, está de acuerdo, no está de acuerdo, me parece que lo va a llevar adelante, tiene capacidad para llevarlo o no. Pero tiene que decir. Hay otros que no tienen que decir. Y hay otros que no tienen que decir y tampoco saben hablar. Entonces, uno lo que se pregunta es si con esas limitaciones uno puede considerarlo un buen candidato. Mm. Y bueno, y un debate desnuda. Para mí es un gusto, un placer compartir con ustedes dos, sí, más con una premiada, imagínense. Yo entro a la facultad ahora y me dice: ah, usted está con Vanina. Claro, entonces yo ya subí un escalón. Claro, un escalón con pantuflas. Yo tengo mucho miedo de lo que puede llegar a pasar acá si triunfa esta la población conservadora, se puede llamar, ¿no? Por favor, ¿qué está diciendo? Eso es lo que hacen los que no saben, chicanean así. Si el juego es una pelea y solo gana el que llega, yo así no juego más. Lo importante no es ganar, es competir. Ese es el discurso de los mediocres. Claro. Bueno. Mucho cree. Querría ver si al final este concurso puede llegar así, Gregorio. Dicen que cuando uno hace las cosas con todo el corazón produce lo mejor de la vida. Y esto lo sabe hasta mi tía vieja, que dice que seguramente cuando Dios creó a la mujer, bueno, también al hombre, segurito cantando se puso a bailar. Bailando se puso a tocar. Tocó, cantaba, bailaba, cantaba, cantaba.